La cucharilla, 30 minutos para tomar con el café. Buenos días, Vicente. No te oigo. No, ahora, ahora sí. Ahora sí, vale. Ahora es sí. Que tenemos cambio de micros. Sí, cierto, es verdad. No, digo, este es verde. Si es que ayer tuvimos lo de la Feria del Comercio. Ah. Aquí en Burjasot y claro, nos subimos, hicimos radio en directo y tal, entonces ya no sé qué micros. Cambios, tenemos, ¿no? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sí? Sí. Ya... Yo un poco acatarrado. Sí, yo estoy un poco también así, un poco raro, pero bueno, en fin. Es lo que tiene, ¿no? Los fines es lo de semana. Que tiene, sí. Pido disculpas ante todo cuando sorba los mocos. Sí, bueno, ya. Pero es lo hay que tiene. Hay confianza ya. Sí, aunque luego darás. Nuestra audiencia ya nos conoce ya a la perfección. Sí. Este domingo tuve oportunidad de ir a un concierto en el que la media de edad era de 80 años. Sí, sí, sí. Pero estuvo bastante guay, a mí me moló mucho. The sí, Quarrymen, ¿no? Grupo original de John Lennon. Yo no tuve oportunidad de ir por motivos físicos. De salud también, ¿no? Bueno, en fin, sí. Bueno. Pues estuvo bastante guay, no me quedé todo porque tuve que ir a pero y tal. ¿Tocaron algún tema así? Que yo conociese, no, la verdad es que era muy country. Una música muy country, muy sí. Así. Sí, realmente, claro, eran así un poco rock de principios de los 50 y tal, pero bueno. Pero es que era realmente la música que le molaba a John Lennon en aquella época. Sí. El tipo rock así muy, muy básico y tal, ¿no? Pero en fin, bueno, no tuve oportunidad de verlos, pero bueno, en fin. Claro. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Y hoy tenemos un programa para acompañaros durante la hora del café. Un poco de relleno, ¿no? Porque, bueno, hemos estado un poquito liados y tal. Y bueno, como ya hablamos de la Primera Guerra Mundial, pues hoy hay que continuar con la segunda parte, que es la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, hombre. ¿Dónde se va a ver? Exacto. ¿No va a hacer la Segunda Guerra Mundial? ¿Dónde va a parar, por favor? En un programa que se precie tiene que hablar. Ya hemos hablado de la primera y todo, hombre, hay que acabar. Claro, y ya veremos si hay una tercera. Sí, bueno. Nos tocará hablar de ella. No necesitaremos aquí aún, pero bueno, en fin. Bueno, la Segunda Guerra Mundial es el conflicto armado más importante que la humanidad ha conocido. Costó la vida de alrededor del 2% de la población mundial de la época, unos 60 millones de personas. Tú, fíjate, ya, 2% de la población. Se dice pronto, un 2%, sí, pero es que son 60 millones de personas. La mayoría de estas víctimas, pues como siempre pasa, sí. Son víctimas colaterales. Sí, es que esta guerra, digamos, una característica nueva que tuvo al respecto de las otras fue... el uso de la matanza de civiles indiscriminadamente. O sea, en la Primera Guerra Mundial aún se respetaba un poco sí, el tema de los era. Civiles y tal, ¿no? La guerra un poco limpia, entre comillas. Pero aquí en la Segunda Guerra Mundial eso desapareció y se hicieron bombardeos masivos contra ciudades, contra civiles y contra, vamos, contra todo lo que fuera. Aquí en España precisamente tuvimos... Guernica. Guernica, que bueno, ahora precisamente se conmemora, no sé si han sido los 25 años de la llegada del Guernica de Picasso. Pero fue un ejemplo de lo que estaba pasando en Europa... En España, que España fue el campo de pruebas de la Segunda Guerra Mundial, de armas y de todo. ¿Eran los aviones Cóndor o algo así? Sí, la Legión Cóndor. La Legión Cóndor. Era la parte del ejército nazi que tenía Franco de aliado aquí y tal. Sí. Y eso, y que ayudó a Franco en Guernica y tal, con los bombardeos y todas las cosas. Bueno, en fin, burradas. Bueno, como conflicto mundial comenzó el 1 de septiembre del 39. Si bien en su frente asiático se declaró el 7 de julio del 37 para acabar oficialmente el 2 de septiembre de 1945. Sí, no, bueno, sí, iba a decir que comenzó con la toma de Polonia. Exacto. Por los nazis después de una gran preparación y después de un gran montaje, así entre comillas, porque como todos sabréis... la toma de Polonia se consiguió de una manera extraña porque los propios alemanes, el propio mando alemán mandó que soldados alemanes se disfrazaran de soldados polacos a atravesar la frontera y hacer como que Polonia atacaba a Alemania, no Alemania atacaba a Polonia, así que Alemania se defendía realmente. Claro, entonces, el asedio. Claro, y así, y bueno. Y ya entonces con si el otro día hablamos de la Primera Guerra Mundial, de las reposiciones, ¿no? Que era el estilo de guerra que había en aquella época, y en aquella época también, en los años 30. Sí. Aquí cambió todo porque se instauró la Guerra del Relámpago, exacto. Que fue, vamos, un detonante total de la guerra de posiciones. O sea, si la guerra de posiciones era de posiciones, te fijas, aquí era aplastar a las trincheras con los tanques. Y después la bolsa de resistencia, eliminar la escuela de infantería y con la aviación. O sea, fue una masacre. Conquistaron Europa, o sea, conquistaron Francia entera y vamos, y parte de Polonia y todo eso, y parte de Rusia en pocos meses. O sea, fue increíble, fue un avance súper rápido. Bueno, pues vamos a hacer un breve resumen, Vicente, del conflicto. Y bueno, el conflicto opuso, a manera de resumen, a dos bandos. Los aliados, encabezados por Inglaterra, Francia, la Unión Soviética y Estados Unidos, y el eje, entre los que se encontraban el ejército nazi, Italia y Japón. Respecto al eje, pues las tres potencias del eje, hemos dicho, Alemania, Italia y Japón. Otros países adscritos también fueron Eslovaquia, Finlandia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, el Estado Independiente de Croacia y Tailandia. Australia y la República Checa habían sido anexionadas a Alemania meses antes de empezar la guerra. Todo esto realmente fue gracias a la quinta columna. Los nazis también hicieron una innovación que fue la quinta columna, que fue no invadir un país solamente desde fuera con un ejército militar simplemente, sino, digamos, integrar en el país, unos meses antes de la conquista del país, integrar a una serie de agentes y tal, para que crearan caos en el país y tal, y la gente pues pensará, ostras, estamos mal, ¿no? Claro, entonces crearon alborotos y tal, desestabilizaban un poco el gobierno, y ya entonces el ejército se ponía en la frontera, ya se asustaban y tal, y entonces ya lo conquistaban tranquilamente sin ningún problema. Eso fue uno de los... Y que también estuvo la quinta columna en Estados Unidos, que nadie lo ha pensado nunca, pero también hubo quinta columna nazi en Estados Unidos. Vaya. Pero en fin, no llegó a cuajar porque los americanos eran demasiado listos como para caer en ese juego. Después de la jugarreta que les hicieron los japoneses también. Pues sí, claro. Bueno, afortunadamente. Claro, pero que como ves son países todo pequeños y así un poco, ¿sabes? De la órbita... Sí, claro, y bueno, y no tenían mucho poder ni militar, ni económico, ni nada, entonces, bueno, eran fáciles, entre comillas. Les interesaba, prácticamente. Bueno, y luego los aliados, en un principio las potencias aliadas, que decidieron hacer frente a Alemania, pues Francia y el Reino Unido. Las agresiones del eje involucraron también en la guerra al bando aliado a Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Yugoslavia y Grecia. También participaron los países de la Commonwealth, como Australia, Canadá, Sudáfrica, bueno, como habíamos dicho antes. Y la unión del eje con Japón propició la alianza con China. Finalmente se unieron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y tras la invasión alemana del 22 de junio del 41, los Estados Unidos, bueno, del famoso Pearl Harbor, a partir del 7 de diciembre de ese mismo año. Bueno, decir una cosa, que realmente la URSS, aunque era aliado de Estados Unidos, uno de los aliados de Estados Unidos y tal, realmente no lo fue tanto y tuvo muchos problemas porque tanto en Polonia como en Finlandia, así, se repartieron los terrenos con Alemania. O sea, sí, bueno, de una manera organizada, ¿sabes? Que no. Exacto. Sí, fue todo muy rollo el reparto de África, pero a lo bestia, y bueno, esa fue la raíz de la Guerra Fría posterior. Y realmente Polonia, que fue quizás el país más castigado de la Segunda Guerra Mundial, porque lo reventaron, entre pocas palabras, se lo repartieron Stalin y Hitler. El este para Stalin y el oeste para Hitler. Y mataban a los polacos, a los guerrilleros, tanto los rusos como los alemanes, ¿eh? O sea, no nos dejemos a los rusos como si fueran los salvadores, que ni de coña. No, claro. O sea, eran unos asesinos depravados. Y mataban a los polacos como si fueran nazis. O sea, increíble. Disculpen el retraso, me estaban dando instrucciones para la jornada laboral de hoy. Sí. Bueno, bastante completa la tienes, sí, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, respecto al teatro de operaciones, la Segunda Guerra Mundial al menos pues tuvo cuatro, que es el Atlántico Norte. Sí, Norte, ¿no? Norte. El Atlántico Norte, que fue la guerra submarina, Europa, el norte de África y Asia en el Pacífico. Respecto al Atlántico Norte, estaba caracterizado principalmente por el ataque a la marina mercante de los aliados por parte de las flotillas del submarino U-Boot alemanes del 12 de enero en el 42, con el inicio de las hostilidades en la operación Buchenschlag. El principal objetivo alemán era detener la entrada de Estados Unidos en el conflicto. Ya vemos que los japoneses se encargaron muy bien de conseguirlo. Sí. Sin embargo, y pese al bloque mantenido sobre Gran Bretaña, alemana no pudo aniquilar a la flota americana. Aquí hubo unos enfrentamientos realmente increíbles en yo no lo vi, no estuve allí, estaba durmiendo. Yo estaba por ahí y lo vi. No, realmente fue algo increíble. O sea, los nazis llegaron a paralizar totalmente el envío de suministros a Inglaterra. O sea, y eso, claro, les perjudicaba mucho porque estaban totalmente. La economía de guerra estaba totalmente por el suelo, ¿no? Y consiguieron paralizar casi todo, hasta que ya los americanos pensaron formas, ¿no? Y con los ingleses y tal, de parar eso. La aviación, tal. Cuando ya empezaron a hacer nuevos tipos de avión que aguantaba más combustible, más lejos, para poder eliminar los barcos. Bueno, en fin. De todo. Demasiado largo de contar. Bueno, después de asegurarse de que la URSS participara en la ocupación de Polonia y los países bálticos situados entre ellos, tras la firma del pacto Molotov-Ribbentrop, Hitler lanzó su ejército contra Polonia y el 1 de septiembre del 39, sin previa declaración de guerra. En cumplimiento de su sistema de alianzas, Francia, Reino Unido... ¿Cómo estoy? Declararon la guerra a Alemania, pero sin aportar ninguna ayuda directa a Polonia. Los alemanes utilizaron entonces por primera vez la táctica de guerra relámpago, como comentaba aquí mi compañero Vicente, sí. Que aseguró a la Wehrmacht una victoria rápida a pesar de la contraofensiva polaca de Psora. Pues sí, seguimos. La URSS invadió entonces la parte oriental de Polonia, como he dicho antes, así como los países bálticos, y ataca a Finlandia. Que aquí cuando atacó Finlandia, la URSS entró totalmente confiada tranquilamente en Finlandia porque le interesaba, ¿no? Y se encontró con una resistencia increíble de los finlandeses, porque... Es que ahí hace mucho frío y entonces... Sí, no, y además eran esquiadores... Natos. Increíbles, o sea, y podían conseguir disparar un objetivo a velocidad muy alta y tal, de una manera súper eficaz. Y así que los tuvieron en jaque a los ejércitos alemanes, pero era táctica de guerrillas, ¿no? Sí. Pero los reventaron totalmente, en fin. Y continuando con nuestra defensa de la buena música. Pues hoy tenemos un buen grupo. La verdad es que bastante contemporáneo para lo que suelo poner yo. Sí, ¿no? Eso sí. Es Placebo, es un grupo bastante conocido, ya se ha hecho bastante conocido ya desde el año 96 o por ahí. Y bueno, es un gran grupo, así de estilo, herencia un poco de la música gótica y tal, de dark, así de los 80. Y bueno, tenemos You Don't Care About Us, Placebo. Suffocate. 56.125.274 muertos. Que se dice pronto también, ¿eh? No, tarda un poquito. Sí, la verdad que sí, la verdad está un poco. Pero, bueno, pero sí, se dice rápido. 56 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Y el colofón se lo llevó la URSS con 27 millones. Claro, también tenía más población. Sí, y más extensión de tierra. Sí. Y claro, era más población, más ejército, menos armamento, porque al principio eran bastante mediocres. La URSS no tenían armas suficientes. Uh-huh. No sé si sabes el tema este de los armamentos en el ejército ruso, que constaba de, o sea, una escuadra de ejército ruso era un tío, soldados, sí, con armas, ¿vale? Cada uno así bien, bien equipados, ¿no? Y detrás, cuatro o cinco tíos sin armas, esperando a que se muera el soldado que lleva el arma para recogerla y así sucesivamente. Y así sucesivamente. O sea, imagínate el tema, ¿no? Sí, sí. O sea, sí, bueno, rollo escudos humanos. Y imagínate ir tú del primero, de bueno, pues cuando me muera yo te la paso. Vale. Ahora te la paso. Hostia, es duro, ¿eh? En fin, la verdad es que duro, plantearse una guerra así, tío. ¿No les habéis visto Enemigo de las Puertas? No. Hostia, pues es una gran película, ¿eh? Sí. Pues la veremos. Gran película. De francotiradores, sí. Stalingrado, tal. Increíble. No, vi el tráiler y se me quitaron las ganas, supongo. Porque ya te imaginas lo de siempre, ¿no? Pero bueno, no, sí, pero es muy original la película y ¿sí? muy te engancha desde el primer momento y además dura dos horas, creo. Bueno, es muy interesante. Dos horas de guerra. Muy interesante. Bueno, pues de esos 27 millones de rusos muertos, 18 eran civiles y solo 8.700, solo, ¿sabes? Solo, solo. Eran militares. El segundo país que más víctimas tuvo fue China, con 11 millones, y Alemania con 7, curiosamente, ¿no? Y mira, justamente 3.800.000 de civiles y 3.250.000 de militares. Prácticamente sí, lo mismo. Sí, supongo que también porque los ciudadanos, los civiles también se meterían por ahí. No, es que realmente les pilló de sorpresa el tema de Europa estaba acostumbrada a las guerras entre ejércitos, simplemente, y a respetar un poco entre comillas, porque venían del siglo pasado y tal, y yo qué sé, era otro estilo de vida, otro estilo de pensar, de ver la guerra y de ver las relaciones humanas, ¿no? Sí, aunque sea. Pero aquí ya se echó todo por el suelo y ya fue guerra sin cuartel, a saco, matar civiles, sobre todo hubo, como ponía aquí, hubo un gran número de violaciones, tanto por parte del ejército alemán como del ejército ruso en dos países. Mm. Fue algo increíble. Y vamos, y en matanzas, ya sabéis todos, lo de los judíos y demás, increíble. Bueno, pues consecuencias que tuvo la Segunda Guerra Mundial fue que se contribuyó de esta manera que emergieran superpotencias que buscaban repartirse el mundo. Como ya vimos, Estados Unidos y la URSS, con su Guerra Fría, el reparto del pastel de Alemania y asimismo de Berlín. Una cosa, no olvidemos que, eso poca gente lo sabe, pero los Estados Unidos también tuvieron campos de concentración durante la guerra. Guantánamo sigue ahí. No, sí, pero durante la guerra hubieron campos de concentración en Estados Unidos. Uh-huh. Y cogieron incluso a gente inocente, gente japonesa. Claro. Que vivía en Estados Unidos, que tenía incluso hijos en el ejército americano. Sí, bueno, como la caza de brujas de McCarthy, igual. Y los cogieron y no eran pocos los campos de concentración que habían, ¿eh? Sí. Habían un gran número de ellos, pero bueno, en fin. No era tan atroz como los nazis, pero bueno, en fin. Pero hicieron también barbaridades, ¿eh? No, claro. No, eso no se sabe. Sí, no, pero en todas las guerras siempre se cometen barbaridades. Sí, pero es que aquí, en esta guerra, siempre se ha visto a los nazis como los malos malísimos y a los demás como los buenos buenísimos. Tampoco era verdad. Exacto. Los rusos hicieron barbaridades, los americanos también. No hay ni vencedores ni vencidos. Aquí todos... Aquí pierden todos, realmente. La Sociedad de Naciones, a la que se responsabilizó de contribuir a desatar la guerra, fue reemplazada por la Organización de Naciones Unidas. La Carta de las Naciones se firmó en San Francisco el 26 de junio del 45. Y en los juicios de Núremberg y Tokio, de la película que comentaba el otro día de... Yo vi el otro día el documental real de... Y vamos... Bestial, ¿no? Increíble. Bueno, pues increíble. En estos, por parte de la jerarquía nazi y del Tenon, Nippon fue juzgada y condenada por crímenes contra la humanidad. La investigación científica y técnica en su conjunto se benefició de un fuerte impulso en particular, el dominio del átomo tras el proyecto Manhattan. Sí, lo que no sabe la gente... Es un decir, no creo que, claro. No quiero decir que no lo sepan, pero quiero decir que los nazis ya estaban desarrollando una bomba nuclear antes de que lo hicieran los americanos, ¿no? Fue gracias en gran parte a Einstein que avisó y dijo, si no empezáis a desarrollar ya un arma de estas de destrucción masiva, los nazis lo van a hacer antes. Y es que los últimos meses de la guerra fue así, fue una carrera tecnológica entre los nazis y América para desarrollar un arma nuclear. Sí. Y al final ganaron los americanos, en Japón y tal, ya sabéis. Pero vamos, si hubieran tenido la bomba nuclear los nazis, no hubieran pensado ni 2 segundos en utilizarla. Y hubiera sido a saber lo que hubiera pasado. Claro. Y no estaríamos aquí, Vicente. Pues no sé, no sé. Bueno, y consecuencias territoriales. Tenemos que Rusia se anexionó el este de Polonia, Estonia, Letonia, Lituania y parte de Finlandia y Rumanía. Polonia se anexionaba territorios de Alemania, la Pomerania, Silesia y la mitad de Prusia Oriental. Alemania y Austria quedaron divididas en cuatro zonas de influencia, como hemos dicho antes. Y Austria recuperó su independencia en el 55 y en el caso de Alemania, Estados Unidos, Francia y Reino Unido unificaron sus respectivas zonas de influencia, la República Federal Alemana, y la URSS hizo lo mismo con su zona de influencia y la convirtió en la República Democrática Alemana. ¿Has visto Goodbye Lenin? No. Ahí la tienes que ver, es muy divertida. Sí, me han comentado que está bien, la verdad, pero no, pues, nunca lo he visto. El argumento es la... Sí, conozco el argumento y es original, la verdad. Cómo mantener a una madre ignorante ante la caída del muro de Berlín y su madre es comunista. Algo así como La vida es bella, ¿no? Sí, es verdad. Un estilo así, ¿no? Es verdad, no lo había pensado. Bueno, pues la veremos. Sí, además a mí me gustó mucho. De hecho, la banda sonora es de Jan Tiersen, el mismo de Amélie. Ah, vaya. Y de hecho mete canciones de Amélie también en esta película, a modo de niño. Y está muy bien esa película. Y de hecho, ahora el chaval que hacía de protagonista, de hijo... También ha hecho ahora una película, ahora mismo no me acuerdo, pero sé que ha hecho una película importante. A ver si la busco y lo digo el otro día. Vale. El mismo día. Bueno, la guerra dejó al descubierto la debilidad de los países europeos y los movimientos de independencia de las colonias se generalizaron con el apoyo de las superpotencias. Los ejércitos de las potencias coloniales no tenían ya capacidad para controlar dichos movimientos, por lo que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX se produjo la llamada descolonización. Y de ahí el surgimiento de las guerras civiles que caracterizan... al continente africano. Bueno, tenemos que hacer también mención obligada de la guerrilla, que en la Segunda Guerra Mundial jugó un papel más que importante, yo creo que un tanto por cien importante de haber conquistado los aliados Europa y tal, haber reconquistado, fue gracias a la guerrilla. Pues si la guerrilla francesa o de los Balcanes y tal, quizás no hubieran podido entrar tan fácilmente en Europa porque... O sea, realmente con grupos pequeños de hombres y tal... conquistaron y consiguieron tener al ejército ahí nazi totalmente controlado. En fin. Muy bien. Bueno. Tenía que decirlo. No, sí, no, tú dilo. Tenemos que irnos ya. Sí, no, muy ya. Pero nos vamos con Placebo de fondo. Pues sí. Por supuesto. Tenemos Every You and Every Me. Bueno, Placebo. Esta me gusta mucho. Un gran grupo. En fin. Sí, bueno. Pues nada. Nos vemos el lunes que viene. El lunes que viene nos Esperemos vemos. Que no estemos resfriados ni tocados del hígado ni a nada. Si estamos mejor. Y bueno, a ver si traemos, no sé, algún tema así. De esos que nos envía la gente al correo, ¿no? Ya veremos. Sí, sí, de esos. Bueno, un abrazo y esperemos haberos agradado el café de hoy. Y nada, hasta la semana que viene. Hasta lunes. Chao. Estás escuchando Burjasot Radio en la 93.8 de la FM. Acércate, aquí hablemos de ti. ¿Qué pasará después del efecto?